Me voy corriendo a la asamblea, que no llego. Oye, muy rico el café, por cierto. Un día te va a dar algo, te lo digo yo, que sé muchísimo de estas cosas. Menos café y menos carne, te lo digo yo. Que sí, otro día hablamos más tranquilamente. Compañero, compañero, buenas tardes. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Comienza la asamblea de estos de socios, Granada 15. ¿Hay casos nuevos? Bueno, si no hay casos nuevos. Sí, yo. Silencio, por favor, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Inés. Hola, Inés. Antes de nada voy a leer un texto que siempre leemos a los nuevos para explicar qué es esto de Sacio Granada 15M. Nacemos a raíz de la campaña del 15M de 2011. Aquí nadie cobra, nadie paga. No somos una gestoría ni una ONG. Siempre decimos que cuando entramos por esa puerta ya no estaremos solos. Así que cuéntanos tu situación y luego te haremos algunas preguntas para rellenar la ficha. Paso un par de días que me he metido en una casa. Bueno, no es solo para mí, es también para mi hija y mi nieta. ¿Qué quieres decir con que te has metido en una casa? ¿Que has ocupado una vivienda? Sí, supongo que sí, pero no era mi intención. Yo quiero pagar, pero es que no me llega con 350 euros al mes. Perdón, estoy muy nerviosa. No me salen bien las palabras. Es un piso que está en el bloque de donde trabajo. Lleva tiempo vacío y el otro día entré. No rompí nada. A ver, vamos a ir por pasos. Manuel, ¿puedes traer un vaso de agua para la compañera? Pero no he entendido bien. ¿De quién ha dicho que es la casa? No sé si sabes que desde estos desahucios no apoyamos ocupaciones de casas particulares. No, no. No es la de nadie en la casa. O sea, de alguien será. Pero lo que es que lleva tiempo vacía. No sé si es de un banco, de una empresa. Es un poco complicado de explicar. Yo limpio pisos para una gente que lleva apartamentos de estos para turistas. ¿Pero tú has pedido la nota simple? ¿Y cuánto tiempo hace que ha entrado en la casa? Compañero, vamos a ver. Vamos a dejar que Inés explique su situación. Yo limpio piso. Es como me gano la vida. Voy de arriba abajo por toda la ciudad. Me pagan según faena. Tenéis que entender que no me quedaba otra. No podía pagar yo el alquiler. Y nos mandaron a unos tipos. Desgraciados, todavía tengo el susto metido en el cuerpo. Con una niña pequeña, no le dan vergüenza a más nacidos. Fui a trabajar al bloque y me di cuenta que un apartamento tenía las puertas entreabiertas. Llamé y no había nadie. Me asomé, todo estaba por los suelos, no le faltaban luces, le faltaban los grifos. No es que quisiera meterme, pero yo tenía tanto miedo metido en quedarme en la otra casa. Cogimos lo que pudimos y nos fuimos de allí. Pero no sé si me he metido de cabeza en un lío todavía más grande. Para mí has hecho lo que tenías que hacer, tu familia es lo primero. Pues claro, a ver qué iba a hacer. ¿No se iba a quedar en la calle con la hija y la nieta? Vamos, digo yo. ¿Pero cuánto tiempo has estado sin pagar? A ver, compañero, si no aclaramos. Inés, déjate de pagar el alquiler. ¿Y os han echado? ¿Sin orden judicial? ¿A la fuerza? Sí, no puedo volver. No quiero. Yo tengo tanto miedo que mi hija y mi nieta se queden tanto tiempo sola en aquella casa. Pero tenías que haber venido antes. No te pueden echar de tu casa así. Aquí te hubiésemos apoyado para que no tuvieras que irte de tu casa así. Oye, Alicia, ¿no crees que como estos desahucios deberíamos de hacer algo contra esta gentuza? Sí, sí, pero eso lo podemos ver después de la asamblea. Eso ahora no le sirve a Inés. Ya está fuera de su casa y deberíamos concentrarnos en su situación actual. Inés, disculpa que te hagamos tantas preguntas, ¿vale? Pero necesitamos tener más detalles. Hay menores en la vivienda, ¿verdad? Sí, sí, mi nieta que tiene 7 años. Mi hija ya es mayor. Eso es importante, para intentar regularizar tu situación. Tienes que saber que si no ha ido la policía, es posible que no tarden en presentarse, ¿vale? ¿La policía? ¿Pero qué me va a hacer la policía? ¿Nos van a detener? Si no hemos dormido allí solo un día. Creo que nadie me ha visto, ni a mi hija ni a mi nieta. Yo al fin y al cabo suelo pasar por el edificio y me saludo con quien me cruzo en la escalera. ¡Ay! No había otra opción. Una amiga me dijo que tenía que asesorarme, que me llegara hoy y lo comentara, que quizás podrían ayudarme. Sí, Inés, tranquila, ya no estás sola. Por lo que te vamos a pedir que te impliques y participes en las actividades de estos desahucios. Si el grupo te apoya, tú también debes de contribuir apoyando a quienes lo necesitan. A ver, compañero, necesitamos 4 personas que apoyen este caso. Animar a los nuevos, que así es como se aprende. ¡Yo! Vale, yo también. ¡Yo! ¡Yo! ¡Salud! Por todos los que aún pueden perder la cabeza. ¿Cuántas veces la habré perdido yo por aquí con esa hermosa moza del número 6? El 6. Yo vivo ahí en el primer piso. Me han cambiado la maripili por un estudiante extranjero. En serio, señor Manuel, yo soy granaíno. Claro, claro, muchacho, claro. Oiga, 3 años llevo aquí. Estoy batiendo el récord de entre todos mis compañeros. Te vamos a dar un premio. Hace muchos años trepaba yo a tu balcón para ver a mi primera novia. La iba a buscar para irnos al PA a ver los conciertos de los amigos. Qué malo era lo que. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba usted? Al pub, quiere decir. Al pub, sí. ¿Y un pub en esta calle? Eso sí que yo no lo he visto. ¿Dónde estaba? Era el local ese, que ahora está abandonado. El de la reja azul. Me moría por ir. Mis padres no me dejaban porque la verdad es que no tenía edad. Tenía que ayudar además en el bar. Pues más de una vez te recuerdo allí cuando eras carija. Alguna que otra vez me escapé, pero vaya, que digas que ya no puedes perder la cabeza, Manuel. Las cosas han cambiado, pero no para tanto, ¿eh? Ponme otra caña, que tengo mucha sed. Dime lo que quieras, pero que tu madre ya no me haga los boquerones es un gran cambio. ¿Qué es eso que nos has puesto? Humus, Manuel, humus. Desde que te lo pongo me lo preguntas lo primero y después seguidamente limpias el plato. Ay, señora Puri, a mí me encanta este sitio porque es muy español. Pero yo quiero tortilla de patatas, no hummus. Sí, hijo, sí. Faltaría más. Yo te pongo tu tortilla. El otro día vino un señor a preguntar si podía ver el edificio donde yo vivo porque decía que había nacido en el segundo piso, en una habitación. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Fue súper divertido. Lo invitamos a subir y contó que en el barrio había una fiesta popular donde se juntaron todos los habitantes del barrio y cocinaban una paella y todo el mundo podía ir y hasta era gratis. ¿Eso se sigue haciendo? Esa paella la hacían una vez al año los trabajadores del secadero de tabaco. Hace mucho tiempo de aquello. Cuando cerró, dejó de hacerse. Hablando de cosas que no cambian, ¿dónde está nuestro amigo Emilio? Ese que sí que animaba las fiestas con su guitarra. Pues fíjate que ya debería de estar aquí. Hace un rato le vacilé un poco y se marchó refunfuñando. Capaz es de no bajar a cenar y hacerse el ofendido. Voy a tener que subirle la cena a casa. Mamá, mamá. Sí, soy yo, tranquilízate. ¿Cómo ha ido? Mejor de lo que pensaba. Me han tratado muy bien. Y ya he hablado con una abogada. Es demasiado joven y habla muy rápido, pero me da buena espina. ¿Te han pedido dinero? No, no funciona así en eso. Te ayuda y luego tú ayudas a otros. Ya me lo había dicho Conchi. Por cierto, tengo que escribirle para darle las gracias. Si no es por ella, no me habría enterado de que esto existe. Pues yo no me fío. Digo yo que algo querrán. Todo el mundo quiere algo. ¿Has cenado ya? Sí, un sándwich. Casi a oscura y sin cocina. Tú dirás. ¿Cuándo se ha acostado la niña? Hace ya rato. Mamá. ¿Qué? ¿Cuánto va a durar esto? Luz no es tonta. Lo del juego de no poder darle a los interruptores y no hacer ruido va a dejar de hacerle gracia pronto. Tenemos que hacer lo posible para que nadie sospeche, hija. Recuerda que hay que entrar y salir con la camisola y el pantalón verde de mi trabajo para que los vecinos piensen que estamos limpiando y no metan las narices. Joder, mamá. Joder. Esto no es normal. Calla y escucha, por Dios. Y si alguien te ve con la niña y pregunta, está mala. Ya has tenido que traerla al trabajo. Y si alguien ve que entra este piso y hace preguntar, le dices que tú solo eres una manta, que también hay que limpiarlo. Hay que tener un par de cosas claras. Y es no abrir demasiado la boca. ¿Y las cosas del piso? ¿Qué vamos a hacer? Se me ha ocurrido pedir ayuda a la gente de estos desastres para sacarla. ¿Y si los macarra esos cambian la cerradura? Apenas han pasado 2 días y salimos en mitad de la noche. Nadie tiene por qué pensar que hemos salido de casa. Esto tardó bien poco en cambiarla. No sabía que fuera tan fácil. Alejandra, baja la voz. Tengo miedo. Es solo eso. Llevo días sin dormir. Desde que vinieron la última vez, nos llamaron de todo. Acuérdate lo que dieron, por las buenas o por las malas. Y aquí estamos, lejos de ellos. Siento que no es suficiente para ti, pero eso es lo que hay. Ven aquí, pequeña. Todo se va a ir arreglando poco a poco. Ya verás, ya es hora de tener un poco de suerte. La abogada dice que dependiendo de quién sean los propietarios, podemos tener posibilidades. Mañana entraré a averiguarlo. ¿Pero no es de los pisos turísticos? Pues no lo sé, hija. Tampoco tengo claro quién es el dueño de los pisos que limpio. Al fin y al cabo, trabajo para la subcontrata. Tendría que haber la oficina. Es un cuchitri. ¿Tú has visto mis pastillas? Están en el baño. Voy a por ellas. ¡Mierda! A esta linterna le hace falta pilas nuevas. Aquí tienes. ¿Seguro que no estás tomando más de las que te dijo la doctora? Seguro, mamá. Calla un segundo. ¿Qué? Que se oye un grito. ¿A dónde va? A mirar por la mirilla, pero no se ve nada. No lo oyes. Están llamando a alguien. Olvídalo. No es nuestro asunto. Otra vez. Creo que están pidiendo ayuda. Voy a salir. Quédate ahí con la niña que no se despierte. Estate quieta, mamá. Estate quieta. Joder. Purificación, purificación, por favor. Hija, África, ¿tienes ya listo lo de don Emilio? Métemelo en un tupper, anda, que se lo voy a subir. Bueno, muchachos, vigiladme la barra un momento. No te preocupes, Puri, que nosotros te la vigilamos. Y le diremos al hijo que nos dé una buena tapita. Y dejaste ya de tanto humo. Disculpe, ¿sabe quién es Puri? ¿Yo? ¿Quién pregunta? Un señor del tercero que ha tenido un percance, que me ha mandado a llamarle. Oh, ¿pero está bien? Yo le he ayudado a apoyarse contra la pared. No parece que sea nada muy grave. Lo que faltaba. Voy corriendo. ¿Viene usted? No, no, me es imposible. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero hombre, ¿qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño? Pues es que me he resbalado en el escalón. ¡El maldito ascensor este! Ya, estaba parado en el segundo. Yo lo he llamado y no venía. Al principio he pensado que estaba ocupado por alguno de estos. Y como no venía, pues he cogido las escaleras. Ya han pasado las 8. A ver, agárrate a mí, anda. Agárrame, que vamos a ver si funciona. ¡Ay, madre mía! ¡Qué bufo! ¡Ay, pero no responde! A veces tan solo es que se ha quedado mal cerrado. Es que ahora ya no saben cuidar nada. Anda, venga, que vamos a subir. ¿Dónde tienes las llaves? Aquí, hija. Siéntate aquí, anda, en el sillón, que te pongo una banqueta para que estires las piernas. ¿Quieres que llame al médico o algo? Que no, mujer. Ya pediré cita en otro momento. Pon en el pie en lo alto del sillón, que te pongo un poquito de hielo, ¿tienes? A quien habría que llamar es al tío ese del edificio. Tanto si está escacharrado el todo como si no cierra bien. Anda, déjate de llamada ahora y sube el pie, que te pongo el hielo. Ay, purificación, hija mía. Anda, mantén la bolsa de hielo bien puesta. Píllala con tu mano, que se te quede quieta, anda. Y deja, no bajes el pie del sillón. Si no es nada, mujer. Esto con reposo se me quita. Lo que me saca de mis casillas es el puñetero ascensor ese. Déjate ahora del ascensor. ¡Que no! ¡Que hay que llamar al nuevo administrador y que venga y lo arregle! Dame un par de minutos. Voy a comprobar que no se haya quedado la puerta abierta. La madre que los parió. Estos se enteran. Vamos, que si se enteran. Toda la vida pagando para nada. Todo está cada vez peor, todo. Y encima no he podido bajar al bar a cenar. Por la puñetera mierda el ascensor. ¡Puri! ¡Purificación! Nada, la puerta está bien cerrada. ¡Hay que llamar ya! Sí, pero ya llamaremos mañana, que son las 9. Tú descansa. Pues con más razón, que se joda. ¿Tú tienes el número? Yo solo tengo el número de teléfono de Luis, el que teníamos antes. Vale, ya lo llamo. Otra cosa es que lo coja a esta hora. ¿Diga? Hola, mire, le llamo desde el bloque de la calle Anunciadora, porque se acaba de caer un vecino del edificio. No funcionaba el ascensor y el hombre tuvo que bajar andando. El ascensor tiene problemas técnicos. Hay una nueva directiva europea y se paralizó su funcionamiento porque no cumple con los requisitos estructurales. Debemos cumplir los estándares europeos. Pero a ver, es que esto no es nada serio. Se ha caído un señor mayor. Sí, yo lo entiendo. Pero la directiva europea C1059/H3/2018 exige mejoras estructurales. Los nuevos tiempos acarrean siempre cambios. ¿Pero de qué cambio me está usted hablando? No se me vaya por las ramas. A ver cómo sube el hombre este a su casa, que vive en un tercero y no hay ascensor. Esto es una vergüenza, vamos. Últimamente no para de haber problemas en el bloque. Y como nuevos administradores del edificio están ustedes dejando mucho que desear. Lo único que le puedo decir es que lleve a su vecino a una residencia. ¿A una residencia? ¡Será desgraciado! ¿A una residencia yo? ¿Pero quién se ha creído a este tío? Déjame el teléfono, purificación. Déjamelo. Si no, me presento en su oficina y verá. Le vuelvo a decir que hay unos procedimientos europeos ajenos a nosotros. ¿Qué procedimientos ni qué ocho cuartos? Que estoy hablando de arreglar un ascensor, no de construir la Alhambra. Mire, dígame dónde tienen ustedes la oficina y mañana mismo estoy allí. Pero digo que sí voy. ¿Hola? ¿Oiga? Pues no, que me ha colgado. ¿Será desgraciado? ¿Será cabrón? Esto me huele muy mal. Mañana mismo nos juntamos con los vecinos para contárselo. El administrador ese va a venir por las buenas o por las malas. ¡Emilio! ¡Emilio, pero que estás pálido! ¿Qué te pasa, Emilio? ¡Venga, espabila! Purificación. ¿Qué hora es? ¿Ya son las 8? Tranquilo, Emilio. ¡Respira! ¡Ay! ¡Por favor, por favor! ¡Un anciano ha tenido un desfallecimiento! ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Eso qué es? ¡Uy! ¡La policía! ¡La policía! ¡Vamos a escondernos! ¡Vaya que nos vengan por nosotros! ¡Coge la niña y corre! ¡Mamá, qué pasa! ¡Nada, Luz! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Ven, ven, ven! Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en Lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado de la... Ya no estás sola es una radionovela ideada, escrita e interpretada por el grupo Transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. En orden alfabético: Adriana Osorio, Armando González Martín, Aurora Álvarez Pinguer, Loli Reynosa, Luz, Manuel Sánchez, María, Mari Reyes Puertollano, Pepe Córdoba, Ros Ruiz, Rocío García Soto, Rosa Gómez, Rosa Tobar. Grabación y edición de Darío Ranocchiari. La canción de la entradilla es Derrota de Soledad de Democracy con Javier Ruibal. Ya no estás sola ha sido realizada en Granada en el local de La Ribera. Para más información búscanos en la web de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada o en www.ines.es. Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en Lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado de lado, hasta que el aire te susurró el eco del barrio y a tu piel de angustia le brotó un milagro. Aprendiste que afecto es la raíz de la palabra afectado y que los desiertos se pueden cruzar en barco. En el calendario la fecha señalada, anoche llevaste al pequeño donde tu hermana, la mayor se ha quedado contigo en la casa. Es hora de mirar la vida cara a cara. El frío te conoce y te recorre entera. Los meses y los días han hecho del piso una nevera. Amanece y te inquietas, estos no llegan. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perderemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos, en un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo hubieran tatuado. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélagos. Y en soledad nos quieren, nos tendrán en compañía, pintándole otro color al día a día. Ya han cortado la calle, la poli pinta de azul, la tensión que tiñe el aire. Miradas cómplices y niños visten el aguante. Tus vecinos se arman de realidad y cacerolas pa' ponerle música al coraje. Tirarán la puerta pero ahora tú tienes una llave. El laberinto encoge cuando en nosotros nace. Si nos borran la salida, codo con codo vuelve a pintarse. Necesidad, virtud, dice la gente. Tomar y hacer es el camino cuando es ley lo indecente. Reino de papel mojado, la justicia vive debajo de un puente. Y en soledad nos quieren, nos tendrán en compañía, pintándole otro color al día a día. Para cambiarnos la vida no hace falta mirar hacia arriba. Construir lo común es el barro de la alegría. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaña.